Bienvenida a Navegando Cultura, un femipodcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Soy Marta Vidal y hoy vamos a conocer otros podcasts hechos por mujeres. Como sabes, estamos en la web navegandocultura.com y en tu plataforma de podcast. Si lo que quieres es conocernos, pásate por el grupo de Telegram Navegando Cultura. O si prefieres, háblame en privado a la usuaria Navega Cultura. Estamos en Instagram y en Facebook, todos los contactos están en la web y no me da la vida, soy más ágil en responder en Telegram, como ya digo, o en Twitter como @martatrvidal. Decidí hacer un episodio de recomendación de podcast, por supuesto, en nuestra línea femenina, porque este es nuestro formato. El podcast es el soporte de Navegando Cultura. Es el medio que este proyecto unificador de voces femeninas desde sus varios contextos utiliza para llegar a otras personas. Para mí tiene todo el sentido del mundo que una creadora de contenido apoye y participe en eventos de divulgación y de celebración del formato. Este parecía el momento ideal porque el 30 de septiembre, además de otras conmemoraciones y efemérides, es el Día Internacional del Podcast y Navegando Cultura no puede faltar. Así que aquí estamos. Este es un episodio de recomendación y espero que descubras cosas interesantes. Voy al encuentro de un gozar, de un martirio. Camino hacia el sentimiento y el saber. Hacia el arte y su placer. Creo que no se puede hablar de podcast sin mencionar a María Santonja. Ella empieza a hacer podcast en 2013, muy enamorada del formato, deja su trabajo nutricional en una agencia de marketing en 2016 para emprender en este mundo del podcasting. Ese mismo año su podcast Fans Fiction consigue el premio de la Asociación de Podcast al Mejor Podcast de Cine y Series, a la vez que Juego de Tronos Cosas de Casas se lleva el premio al Mejor Podcast de Cultura Popular. Este es un tema recurrente, el de series de televisión y cine, en los podcasts en los que participa María Santonja, o que los produce también, ¿no? María estudió comunicación audiovisual, el cine ya era algo que le picaba, y más tarde continuó con publicidad y relaciones públicas. También consigue reconocimiento de la Asociación Podcast como mejor podcaster femenina en el mismo año. Posteriormente es productora en Fuera de Series y bueno, y todo lo que se me pasa y no menciono, tiene un carrerón en este mundillo del podcasting. Yo llevo escuchando a María de forma indirecta, ya hablaremos de esto, en varios podcasts, pues a lo mejor desde que empezó, ¿no? A lo mejor 10 años. María está siempre metida en todos los tinglados podcastiles y a día de hoy dirige Ecos Media, una agencia de realización de podcasts, y también dirige el Podwoman, un encuentro de podcasters femeninas. La primera edición fue en 2021, el año pasado repetimos, y este año no sé qué va a pasar porque la vida también arrolla a mujeres increíblemente activas y emprendedoras como María Santonja. Hecha esta mención, dejo ya que entren los audios de nuestras compañeras podcasters. Hola a todas las escuchas de Navegando Cultura. Yo soy Daniela Olru, creadora, host y parte del equipo del podcast Feminismo Masticado, un podcast que te acercará a mujeres feministas que están cambiando la sociedad desde sus contextos. Creemos que el feminismo no es uno solo y que necesitamos escucharnos, entendernos y respetarnos más, porque es imposible que todas estemos de acuerdo en algo, ya que hemos vivido, crecido y nos hemos desarrollado en distintos lugares, hogares y contextos. Asimismo, sabemos que cada una de nosotras estamos atravesadas por distintas categorías de opresión y privilegio, lo cual puede complicar entendernos, pero que más allá de esto, nos puede ayudar a expandir nuestra marea morada y verde. Pensamos que no es necesario tener miles de seguidores, seguidoras, contactos, publicaciones, podcasts, libros o éxitos para poder dar nuestra opinión, y sobre todo para lograr cambios sociales. Estamos seguras que cada una de nosotras, mujeres feministas, tenemos algo que aportarle a otras mujeres y a la sociedad. En nuestro podcast, en el que también participan Marina y Sara, y en el que también estuvo participando Bere, hemos entrevistado a más de 50 mujeres que, como tú y como nosotras, se consideran feministas y hacen actividades profesionales o son activistas desde lugares súper distintos, como por ejemplo el graffiti, la psicología, la abogacía, el BDSM, el activismo por la gordofobia, por la lucha contra el cáncer, la visibilización del VPH, la normalización de la menstruación, la atención a refugios, mujeres que son cerveceras, ingenieras, fotógrafas, cantantes, creadoras de contenido, diseñadoras, emprendedoras, brokers de bandas, poliamorosas, presidentas de organizaciones, mamás, maestras, funcionarias públicas, cabareteras, lesbianas, bisexuales, trans, economistas, acompañantes de aborto, aborteras, parteras, comediantes, administradoras, nutriólogas, queers, ilustradoras, menstruantes y no menstruantes, y perreadoras. Mujeres de distintas partes de México y mujeres de otros países. Y este podcast es también de ellas y es gracias a ellas. Te invitamos a que escuches estas entrevistas, pues no dudamos que alimentarán tu espíritu feminista y te impulsarán a vivir el feminismo desde el entendimiento y respeto a otras opiniones. También te recomendamos escuchar el podcast de Morras versus Fundamentalismos, creado por dos morras de Aguascalientes, México, que dedican su vida al activismo por los derechos reproductivos y sexuales y tienen muchos puntos de vista buenísimos. Y bueno, te esperamos en nuestro podcast. Feminismo masticado. Si eres escuchante habitual, ya sabes que opino que somos seres versátiles con múltiples intereses. Por eso quería recomendar podcasts de diferentes temáticas, pero es que este en concreto, Feminismo masticado, tiene tanta relación con lo que estamos haciendo en Navegando Cultura que me parece súper recomendable para las seguidoras de este proyecto de Navegando Cultura. De hecho, mi idea era presentar este episodio de recomendaciones con Daniela Orlo y tener así pues una voz mexicana, una voz española, pero no ha podido ser, ha sido un mal momento. Pero esa puerta queda ahora abierta y ya estamos en contacto, con lo cual yo espero que a lo largo del año que viene, si es posible, y si no, del siguiente, que pueda venir al programa no solo Daniela. A mí me gustaría poder hablar con Daniela, con Sara, Marina, esta Bere. Me gustaría tenerlas en el programa y hacer como, bueno, pues una charleta o incluso una entrevista para conocer los entresijos de Feminismo Masticado, conocer su historia, cómo surge la idea, cómo se ponen de acuerdo, qué es lo que hace cada una. Aprender un poquito, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Queda esa puerta abierta y como escuchante de Navegando Cultura, yo creo que Feminismo Masticado te va a gustar. En cuanto a la recomendación Morras versus Fundamentalismos, pues no tenía ni idea de la existencia de este podcast, así que me he puesto un par de episodios que, bueno, me interrumpí, no los he podido escuchar enteros tampoco, pero nada, ya estoy siguiéndolas porque me van a gustar. Así que me parece una recomendación muy adecuada para el tipo de trabajo que hacemos, aunque yo vuelvo a insistir, creo que somos seres complejos, que tenemos múltiples intereses y que nunca está de más recomendar espacios que no traten necesariamente el mismo tema que estamos tratando nosotras. Y que está bien desde un espacio que trata de lo que sea, descubrir otro espacio que trata de una cosa diferente. Seguimos. Hola a todos y hola Marta. Yo soy Carmela García y soy científica. Ya no soy de las que están cacharreando un laboratorio, pero sigo siendo científica. Lo mío ahora es más técnico y aburrido, pero no por ello me he desconectado del resto del universo. Mi conexión con el mundo es mi podcast, Bacteriófagos. Un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Bacteriófagos recibe el nombre de mis microbichos preferidos, cuyas patitas fueron el tema de mi tesis doctoral. Los fagos, los virus que infectan a bacterias. Mi siguiente paso como investigadora postdoctoral fue estudiar los mecanismos de defensa de las bacterias contra los fagos. El otro lado, vaya. Y ahora me dedico, pues, ¿cómo diría yo?, a dar empujoncitos para que algunos proyectos lleguen a la práctica clínica habitual. Proyectos de temática muy diversa. Con ese perfil, en bacteriófagos es evidente que tenemos cierto sesgo hacia la microbiología. Pero llevamos ya tantos capítulos que he tocado casi cualquier tema. Bacteriófagos es quincenal, con alguna que otra excepción. Y comenzó en el año 2017. No voy ni a pensar en el tiempo que ha pasado, pero el caso es que llevo ya más de 160 capítulos. He hablado de microbios, de enfermedades, de cambio climático, del agua, de plagas, de tradiciones, de animales curiosos, y cuando la actualidad lo requería, también del coronavirus. Pero como son ya muchos años, os puedo decir algunos de los temas que llevo tratados en 2023, para generar ahí cierta curiosidad. Hablé de las rickettsias, pero luego hablé de mis queridos ajolotes, y después de las cotorras. También hablé de la primera vez que se pisó el Polo Sur. Hablé de si las moléculas van hacia la derecha o hacia la izquierda, de antibióticos, y por hablar hasta hablé del apóstol Santiago en el último capítulo antes de las vacaciones de verano. Como podéis escuchar, hay de todo. Así que si algo os ha llamado la atención, si he conseguido atrapar vuestra curiosidad, entonces os animo a que busquéis en vuestra aplicación favorita y si os gusta, me encantará que os unáis a mi comunidad de oyentes. El caso es que bacteriófagos es algo en lo que estoy yo sola, salvo contadas excepciones, contando siempre mi rollo sobre los bichos, las plantas o lo que toque. Y aunque tiene de vez en cuando su toque de humor, la cosa parece siempre muy seria. Vamos a ver, que yo llevo ya unos añitos fuera, pero ser soy gallega, y llevo la retranca metida en mi forma de ser. Pero ¿qué le vamos a hacer? Resulta que más allá de los Ancares, la gente parece que no siempre pilla que las gallegas no somos tan serias como podría parecer. Para compensar la seriedad de un podcast científico, he querido recomendaros algo con un poco de humor. Con humor en femenino. Humor en femenino, pero no humor solo para las mujeres, nada que ver, ¿eh? Que aquí el humor es también para todos los públicos. Así que bueno, aunque yo os recomiendo que a mí me escuchéis en bacteriófagos para aprender de cosas de esas de ciencia, pues para esa parte de echarnos unas risas os recomiendo otro podcast. Mi recomendación es Fue sin querer. Una pizca de vida real con mucha gracia de esas de la otra punta de la península, porque al final resulta que los extremos tenemos muchas cosas en común. Carmela García y su Bacteriófagos, un trampolín para divulgar ciencia en 20 minutos, porque la curiosidad no mató al gato. Este es el lema de Bacteriófagos, la curiosidad no mató al gato. Y encaja perfectamente con lo que se ha repetido tantísimas veces en este programa. Cada vez que viene una científica o una tecnóloga, pasamos por lo mismo, ¿no? Cuando les pregunto cuál es el perfil adecuado para hacer ciencia o para hacer tecnología. Y siempre pasamos por, pues tiene que tener mucha curiosidad y no sé qué. Pues la curiosidad en ciencia es necesaria. Bueno, y volviendo al podcast, acercarme por primerísima vez a Carmela para pedirle esta colaboración fue como ir a pedirle un autógrafo al artista de turno, porque escucho Bacteriófagos desde hace bastante tiempo y la de Carmela fue una de las primeras voces que yo identificaba. Esto es porque me gustaba, ¿no? Como decía al empezar, yo solía ser escuchante indirecta, o sea, que no me buscaba mis podcasts, sino que escuchaba lo que mi pareja ponía. Y entonces, claro, me pasaba que a veces yo no sabía qué podcast estaba escuchando. Si lo pillaba desde el principio, sí, pero si lo pillaba un poco a medias, pues no lo sabía. Entonces, claro, pasaba eso. Carmela era una voz que era, esta es una que me gusta, pero no sabía ni de qué podcast venía. Y luego ya cuando la fui conociendo más, pues no me acordaba del nombre y entonces era la bacteriófaga. Te puede sonar esto muy gracioso, pero es que en realidad cada vez que te comes un yogur estás siendo una bacteriófaga. Piénsalo. Bueno, es curioso que ahora yo, la escuchante vaga indirecta que no se buscaba sus podcasts y etcétera, soy parte de esta red de divulgación y encima tengo una tendencia más bien purista del formato porque valoro mucho la independencia y la flexibilidad que nos da los podcasts. Hablo de la independencia del feed, que sea mío propio y no de una agencia de gestión de audio o lo que sea. Y hablo de la independencia de las podcasters también, ¿no? De las voces que no tienen que estar dependiendo de las imposiciones, las normas, los tiempos, bueno, de otra entidad, ¿no? Es una persona que por su cuenta pues se dedica a hacer esto y lo hace cuando le parece, como le parece y cuenta lo que le da la gana, ¿no? Esa libertad, esa independencia para mí es importantísima y la flexibilidad. El podcast te lo puedes llevar a cualquier sitio y te hace muchísima compañía. No te exige una atención estática. Puedes estar haciendo otras cosas a la vez, puedes reescucharlo cuando quieras, puedes pararlo y retomarlo. Bueno, ¿qué te voy a contar, Andy, que eres escuchante? Me gustó mucho esta recomendación, fue sin querer otro podcast que me apunto, porque tampoco lo conocía. Escuché un trocito de un episodio al azar y bueno, creo que aquí me quedo también. Me gustó también esta puntualización de Carmela de humor en femenino, pero no solo para las mujeres. El humor es otro espacio que solía estar dominado por los hombres y hace falta que la voz femenina esté presente y que se trabaje la visión y el papel de la mujer en lo cotidiano y, como decimos siempre aquí, en todos los ámbitos. Y esto no tiene por qué dejar fuera a los hombres, ¿no? Escuchar a las mujeres haciendo humor o en el mundo de la comedia, pues no tiene por qué excluir a los hombres. Lo que sí tiene es que añade el punto de vista femenino. Bueno, Bacteriófagos tiene un grupito en Telegram, así se llama, Bacteriófagos, puedes acceder. Allí está también Carmela, yo también estoy en el grupo, aunque no soy participativa. Es un grupo bastante grande, casi 500 usuarias, es bastante activo, tiene subgrupos con los temas más comunes para estar más organizaditas y hasta tiene jueguito para adivinar bicho y bueno, bastante instructivo. Es un grupo interesante. Si te gusta la ciencia, pues te animo a que te unas y continuamos. Hola, somos Lorena y Susana. Somos dos mujeres y tenemos un podcast. Pues eso, decidimos crear un podcast y allí estamos, un podcast de humor con conversaciones improvisadas en las que hablamos bien o mal de cosas cotidianas, temas de la vida en la cual la gente se puede sentir identificada. Hemos hablado de convivencia, de ex, de los miedos, fobias, un poco de todo. Explicamos anécdotas y aportamos alguna que otra información útil y quizás sorprendente, pero sobre todo, muy divertido. Lo más importante es que hablamos, porque para nosotras, bien o mal, pero que hablen. ¿Y por qué este nombre, Susana? Pues mira, ya lo sabes, aunque lo vamos a explicar a la gente, se nos ocurrió y pues vamos, viene del tema de la frase esa de Oscar Wilde que dice: hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen de ti. Y para nosotras, pues es bastante importante. Es importante que hablen, aunque sea mal. ¿Por qué? Porque así existimos. Existimos. El que no hablen de ti o que no, pues es como que no existes. Entonces, pues bien o mal, pero hablemos, pero hablemos. Este es un podcast ideal para acompañaros en el trayecto de ida y vuelta del trabajo, por ejemplo. O en la ducha. O desayunando tostadas, magdalenas y cereales. Por ejemplo. O con el té de las 5. Bueno, el caso es que es un podcast para todas, todos y todes que quieran reírse, pasar un buen rato y desconectar. Es que es un podcast de verdad que sobre todo transmite muy buen rollo, buena vibra, da pues unas ganas de vivir brutal, ¿sí o no? Exacto, totalmente. Igual que el podcast que os queremos recomendar aprovechando tu invitación, Marta. El podcast es de Chloe Puello y Ana de la Hoz. Un día eres joven y al otro... Según dicen ellas, es un podcast para edades que van entre 27 y 55 años, pero sobre todo que tengas una crisis existencial. Bueno, o no. O no, claro que no. Pero no. Al final lo que hablan es un poco de varios temas, también tratados con humor y dan muchísima información y son muy divertidas. Ellas son expertas en temas de adultez y la verdad es que os ayudarán a pasar mejor esa fase que dicen de un día eres joven y al otro, ¿qué? pues te llaman señora, por ejemplo. Bueno, pues no sé si gusta o no gusta, pero bueno, ellas tratan mucho esos temas con mucho humor. Con mucho humor, sí. La verdad es que son muy divertidas y son y fantásticas. Muy ameno. Muchas gracias, Marta, por darnos esta oportunidad y apoyar a todas las mujeres emprendedoras. Lo dicho, muchísimas gracias por este proyecto. Ha sido fantástico y nos ha encantado participar en él. Así que un besito a todos tus oyentes. Y muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Chao. Chao, besitos. Oh, gracias a vosotras también, más bonitas. Han preparado el audio con la musiquita y todo. No es un añadido mío. Muchas gracias. Esto de que hablen, porque si no, no existimos, está muy en esta línea nuestra de que hay que hablar, hablar de lo que nos da la gana, hablar, nombrar, ya sabes. Descubro, bien o mal, pero que hablen cuando pido recomendaciones de podcasts en Twitter, que es algo que me gustaría hacer de vez en cuando para poner mi granito de arena en la divulgación de este formato, el podcast. Navegando Cultura no tiene mucho impacto, no sé si tendrá, no sé, 100 suscripciones en total, no creo que llegue. Cada una pues hace lo que puede, ¿no? No noté quién otro podcast recomendaba bien o mal, pero que hablen. Creí que lo tenía por aquí y resulta que no. Vergüenza sobre mi vaca, porque aquí estamos para dar nombres, quedamos en deuda. Al ver la recomendación, en cualquier caso, fui a orejear un poco. Y vi que acaban de empezar. Bien o mal, pero que hablen, se estrenó este año. Cuando vi esto, yo ya tenía confirmación de Carmela para participar en este episodio de recomendaciones y la idea de poder recomendar un podcast veterano y a la vez un podcast bebecito que acaba de aparecer, pues me gustó muchísimo. Lorena y Susana hablan de temas variados, en un tono informal, muy cercano. Son ellas mismas hablando de cosas un poco como nosotras. Vienen con muchas ganas de hacerlo bien. Me gustó enterarme de que son críticas consigo mismas, que se reescuchan, tratan de aprender y pulir técnicas de dicción, locución, todo esto. Se preocupan, en definitiva, de ofrecer un mínimo de calidad. Esto creo que es importantísimo. Hay gente que agarra el micro y se pone a hablar sin reparar en la calidad. Para mí es clave en la producción de contenido. Y por eso también sufro tanto con las catas que a veces comparto, porque sé que no doy y me salen cosas penosas, pero también hay que ir aprendiendo. Entonces, bueno, mi foco está en lo que es el podcast, no en su promoción en sí, aunque pues, parte del proceso también. Y me preocupo más de que el audio esté bien, que sea escuchable, que, por ejemplo, que no haga daño a las personas altamente sensibles, que hay pues estas subidas y bajadas de volumen, los ruidos y todo eso pueden ser muy molestos para cualquiera y si eres de alta sensibilidad, pues es aún peor. Eso es algo que me preocupa, ¿no? Y creo que todo lo que esté en tu mano arreglar, mejorar, hazlo. Va a haber cosas que van a salir mal sí o sí. Es inevitable, entonces mejor lima todo lo que sí puedes controlar. En otras noticias, tampoco conocía la recomendación de Lorena y Susana. Un día eres joven y al otro, puntos suspensivos. Fui a orejear también y me pareció interesante, me lo he apuntado. Son Chloe Puello y Ana de la Hoz y pues también hablan de cosas del mundo adulto o de hacerse adultas y bueno, el nombre del podcast es autoexplicativo, ¿no? Añade lo que sea en lugar de los puntos suspensivos. Pues muchas gracias por esta aportación, estamos conociendo podcasts muy chulos y seguimos. Hola a todas y a todos y mil gracias, Marta, por invitarme a tu podcast Navegando Cultura. Mi nombre es Elvira Fernández y soy docente de educación primaria y especialista en educación musical. Y además, pues también soy podcaster desde hace unos 4 años aproximadamente. Me comunico y divulgo a través del podcast Atención Selectiva, un podcast centrado en 3 pilares fundamentales que son, pues, 3 de mis grandes pasiones. La educación, la psicopedagogía y la crianza. En Atención Selectiva podréis escuchar contenido muy diverso, aunque siempre centrado en el ámbito educativo, referido a las edades en las que soy especialista, aquellas comprendidas en las etapas de educación infantil y educación primaria. transversalmente dentro de esta temática central que es la educación, estoy interesada en metodologías inclusivas, coeducativas, en la mejora de la convivencia de los centros escolares, la mediación escolar o incluso la implementación sana y empoderadora de la tecnología. Y esto se ve reflejado pues, en mi podcast de manera clara, abordando temáticas tan diversas como los patios inclusivos, la alfabetización digital, la educación en la no violencia y un larguísimo etcétera. Te invito, si estás escuchando, a pasarte por mi podcast, si es de tu interés, y formar parte de una comunidad que lleva unos cuantos años preocupada y ocupada en centrar su atención y entender los procesos neuronales que hacen que nos relacionemos con los estímulos y el entorno que nos rodea. Para acabar, voy a recomendarte el podcast de una mujer maravillosa. Se trata de Rosa Liarte y su podcast Un café con Rosa Liarte. Por si no la conocías, Rosa Liarte es una docente de historia y en su podcast entrevista en cada episodio a alguna o a algún docente destacada del panorama actual educativo. Me gusta especialmente porque consigue entrevistar a personalidades a las que sigo y admiro y además es muy buena locutora y entrevistadora. Se nota que ella tiene unas buenas tablas porque lleva ya unas cuantas temporadas con un ritmo muy constante. Se lleva todísima mi admiración Rosa Liarte y por eso recomiendo su podcast. Marta, mil gracias por tu espacio y por brindarme esta oportunidad para hablar de mi bebé. Un abrazo enorme y un saludo para todas y para todos los y las oyentes de Navegando Cultura. ¡Ay, qué buena! Muchas gracias, Elvira Fernández Pena. Creo que nuestros espacios se alinean en el interés por la inclusión. Navegando Cultura no ha entrado aún en neurodivergencias, pero queremos llegar también. Es genial. Elvira prepara, edita y hace la postproducción de Atención Selectiva, uno de los favoritos, en la categoría de educación en iVoox. Estamos hablando de educación en España. Elvira recoge información de interés en el ámbito educativo y la comparte a través de Atención Selectiva, su podcast, insisto. Si escucháis podcasts hechos por mujeres de otros países, quiero conocerlos. Atención Selectiva es una opción interesante, sobre todo para las que estáis en alguna comunidad educativa, no solo como enseñantes, sino también como mamás, especialmente si estás en España. La recomendación de Elvira me es desconocida. Otro podcast que me apunto pendiente. Muchas gracias. Café con Rosa Liarte y su lema es Hablemos de Educación. Al hablar de María Santonja al comienzo, mencioné los premios de la Asociación Podcast. Elvira se presenta este año a Mejor Podcaster Femenina. Me flipa mucho. Y Atención Selectiva se presenta en la categoría de podcast sobre educación. También Navegando Cultura participa en esta ocasión y está en la categoría de actualidad o sociedad. Yo como podcaster me siento muy, muy verde como para presentarme, la verdad. Mucha suerte, Elvira, que salga bien para ti y para el podcast. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, somos Isabel Mellén y Nayara López de Munay. Y somos Divulgadoras de la Historia. Tenemos un podcast en el que no nos dedicamos a divulgar la historia, que es algo que hace mucha gente y, uh-huh. y bueno, pues es algo que nos parecía como muy patriarcal, ¿no? Y nosotras lo que hacemos es divulgar. Con es V, decir, con eso, V. Eso es, contar nuestra historia. Contar historia a las mujeres, con expertas divulgadoras que nos asesoran, que nos cuentan sus investigaciones, todo aquello que han ido descubriendo sobre nuestro pasado y, bueno, pues trayendo un poquito también hacia el presente, ¿no? Eso es. Isabel es historiadora del arte y filósofa, se encarga más de esa parte de la historia, de ahondar, de mirar para atrás, de ver, bueno, pues cómo estábamos. Y yo, que soy periodista, pues me encargo un poco más de mirar cómo estamos ahora, que nosotras solemos hablar de aquellos polvos, estos lodos, es decir, qué consecuencias tiene hoy, qué ecos tiene hoy en día aquello de lo que hemos hablado del pasado. Así que, de la historia al presente. Así es, y queríamos felicitaros el Día Mundial del Podcast, y lo queremos hacer recomendando el podcast de otra mujer, de Nuria Pérez, que se llama Gabinete de Curiosidades y que es un podcast que nos gusta a las dos. Que nos encanta lo que cuenta, que nos encanta la edición, que nos encantan las historias que revela, que como el nombre indica, pues ahonda en curiosidades magníficas y que recomendamos encarecidamente. Eso es. Así que nada, nuestra recomendación va para Nuria Pérez y Gabinete de Curiosidades. Un besito. Chao. Este podcast es que es la recaña, una cosa maravillosa. Voy a recordarnos algo que comentábamos aquí en Navegando Cultura, un pequeño fragmento del episodio 20, Las que nunca faltaron, con Gemma López García y Laura Simón Díez. Estábamos hablando entonces de represión sexuada en España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Es una piedrecita más. Las mujeres están escribiendo libros y uh-huh. Eso es súper importante. Sí. A pesar de que los hombres nos cuentan cosas, las mujeres ya escribimos libros. Sí. ¿Vale? Es tu voz propia, que no haya otra persona contando tu historia. El fragmento hace referencia a la historia de las mujeres, que ya es hora de que la cuenten las mujeres. Esto, la voz de las mujeres, es lo que encuentras en Divulgadoras de la Historia. Hacen un trabajazo de documentación y tienen unas invitadas de lujo que se dedican a esto, a revisar la historia y revelar el papel de las mujeres y hasta el poder de las tetas. Para entender esta referencia hay que escuchar el episodio 8 de Divulgadoras de la Historia. Nosotras parimos. En este episodio hablan de muchas cosas, entre ellas Ostentatio Mamarum, la ostentación de las mamas, y de la manipulación patriarcal para dar connotación sexual a los pechos y convertirlos en algo pecaminoso o socialmente inaceptable, cosa que no era. La recomendación, Gabinete de Curiosidades, me la apunto y ya tengo entretenimiento para bastante tiempo entre unas y otras. Muchas gracias por vuestra colaboración, divulgadoras Isabel, Nayara. Ellas son las últimas de esta lista, que no mejores ni peores. Y ya solo mencionar a otra grande del podcasting en España, Mónica de la Fuente, que es patinadora en redes. Su espacio Madresfera empieza, si no me equivoco, en formato blog. Es un punto de unión para cosas de niñas, niñes y niños y cosas de crianza. Hoy este es un gran espacio de encuentro, imprescindible en general y, sobre todo, para mamás, papás, neidres y adres. Apunta. Buenos días, Madresfera, el podcast de Mónica de la Fuente. Para ir cerrando, quiero mencionar algunos de los podcasts que ya no están. Hay mucho trabajo detrás de estos proyectos y no es raro que llegue un momento en el que tenemos que dar prioridad a otras ocupaciones. Eso no quiere decir que el contenido del podcast ya no valga. Decía que la voz de Carmela García fue una de las primeras que identificaba, si la escuchaba en otros podcasts, incluso antes de yo ser consciente de que era la bacteriófaga. La de Sara Barberá es otra voz que nos acompañó a mi pareja y a mí en muchos ratos. Desde su habitación 101 recomienda libros en 15 o 20 minutos y con mucha constancia desde 2018. Se despide en febrero de 2023. En busca de podcast libreros, encontré más o menos a la vez La Milana Bonita, que sigue en pie y este lo hacen varones, y La Biblioteca del Té. La Biblioteca del Té es de mis favoritos porque es todo amor. Me encandiló por lo entrañable. Mónica Tris monta el chiringuito para que su madre hable de libros. Aurora Muñoz, amante de la lectura y madre de cuatro, no solo comparte sus impresiones y nos recomienda, o no, los libros que lee, también se comparte a sí misma. Entre las impresiones de los libros que van leyendo, Mónica y Aurora comparten también anécdotas personales y te llevan con ellas en sus viajes y aventuras. Generan un ambiente muy, muy acogedor, del que te hacen sentir parte con toda esa naturalidad que rebosan. El último episodio que he encontrado es de 2019. El podcast Cordo, con Amanda Vázquez y Blanca Rodríguez, se despidió de la podcastfera el pasado mes de julio, estamos en 2023. Tras 2 años de trabajazo hablando de gordicosas en particular y de corporalidades en general, lo hacen en un tono natural, con mucha cercanía, honestidad y un toque de humor que caracteriza incluso a la comunidad de oyentes, que también han conseguido formar. Me da mucha pena, porque este podcast es una cosa maravillosa, súper recomendable, pero no les da la vida para seguir con él. El podcast gordo es un cóctel de anécdotas personales, entrevistas, opinión y reflexiones sobre cuerpos no normativos y gordofobia. Este podcast ha ayudado a muchas personas a saber que no están solas e incluso a compartir pensamientos, sentimientos y anécdotas que normalmente no habrían compartido. El podcast se despide, pero la comunidad gorda que nació de él sigue ahí, esperándote en Telegram. También están en Discord, espacios de encuentro para todas, con un profundo respeto y cálida bienvenida a la diversidad. Para terminar, quiero hacer una mención a la iniciativa divulgadora de Jorge Marín Nieto, EOVE en las redes. Hablemos de podcast. Esta iniciativa está activa todo el año. Si estás empezando en esto del podcasting, es una buena manera de darte a conocer, tanto entre las compañeras del mundillo como entre las oyentes. Para estar al día de podcosas como creadora, al otro lado del micrófono, como dice el propio EOVE, es su podcast sobre herramientas, noticias, curiosidades, eventos y recomendaciones relacionadas con los podcasts y el podcasting en general. Empecé este episodio con María Santonja y lo cierro con su Podwoman. Esto es lo que tiene hacer los episodios por fascículos. Ya tengo confirmación de que este año no habrá Podwoman y, bueno, el proyecto está en pausa y el futuro de este proyecto es incierto. Ahora sí, ya termino. Ayúdame a dar a conocer Navegando Cultura y todas estas mujeres y sus podcasts, compartiendo, comentando y dejando tus me gusta en las redes y en tu plataforma de podcast. Tus comentarios, tus sugerencias son muy bienvenidos. Los enlaces a los podcasts mencionados los dejo en la web de Navegando Cultura en la entrada del episodio 27. Soy Marta Vidal y este ha sido ese mencionado episodio 27 de Navegando Cultura, un Femi Podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Gracias por acompañarme. Pasado echamos la vista, es revivir. Será para coger las riendas y galopar.